Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos Diversas Voces a través de esta su estación, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940 AM. Es un gusto poder compartir con ustedes estos siguientes 60 minutos que les presentaremos con diversos temas a través de Diversas Voces. Entre otras cosas, está previsto que nos acompañe Rita Rojas. Ella es experta en cine y vamos a hablar específicamente sobre Don Ulises Estrella, que lamentablemente el 17 de diciembre nos dejó a fines del año 2014. Lamentablemente una afección a su salud que le molestaba, lamentablemente falleció. Y hay muchas cosas, muchos artículos que se han escrito sobre Ulises Estrella, sobre este gran poeta, escritor, cineasta, dramaturgo, programador, realizador, intelectual, entre otras cosas más, se ha escrito, decía, y sobre él vamos a hablar. Tiene cantidad de publicaciones que, como Clamor, Universidad Central del Ecuador, en 1962, Ombligo del Mundo, esto en 1966, Tiempos antes del furor, en 1967, y así algunas publicaciones que lo daremos a conocer más adelante. También vamos a hablarles sobre nombres extraños que se publican a través de las redes sociales y que automáticamente Facebook, la empresa Facebook, los elimina porque les parece ofensivos. Este tema es muy curioso, que les sugerimos ponerlos mucha atención. Estos, entre otros temas, en Diversas Voces. Amigas, amigos, bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Hay amigos eternos, amigos que son de piel y otros que son de fierro. Hay amigos del tiempo, de la escuela, del trabajo, amigos que se aprenden, amigos que se eligen y amigos que se adoptan. Hay amigos del alma, del corazón, de la sangre. Hay amigos de vidas pasadas, amigos para toda la vida. Hay amigos que son más que amigos. Hay amigos que son hermanos, otros que son padres. También hay amigos que son hijos. Hay amigos que están en las buenas, otros que están en las malas. Hay amigos que están siempre. Amigos que se ven, otros que se tocan, otros que se escriben. Por supuesto que hay amigos que se van, que nos dejan. Hay amigos que vuelven y otros que se quedan. Hay amigos inmortales, amigos de la distancia. Hay amigos que se extrañan, que se lloran, que se piensan. Amigos que se desean, que se abrazan, que se miran. Hay amigos de noche, de fiestas, de madrugadas. Hay amigos hombres, amigos mujeres, amigos perros. Hay amigos que deliran, otros que son poetas. Hay de los que dicen todo, amigos que no hacen falta decirlos. Amigos nuevos, viejos, viejos amigos. Hay amigos sin edad, amigos gordos, flacos. Hay amigos que no nos llaman, que tampoco llamamos. Con poco tiempo, amigos desde hace una hora, desde recién. Hay amigos que dejamos ir, otros que no pueden venir. Amigos que están lejos, amigos del barrio, amigos de la palabra, amigos incondicionales. Hay también amigos invisibles, amigos sin lugar, amigos de la calle. Amigos míos, amigos tuyos, amigos nuestros. Hay muchos amigos, amigos en común. Amigos del teatro, de la música, amigos de verdad. Hay amigos que están tristes, otros que están alegres, otros que simplemente no están. Hay amigos que se la pasan en la luna, otros en el campo y otros en el cielo. Todos, absolutamente todos los amigos tienen algo en común. Son indispensables.

Se va a rendir un homenaje en la Facultad de Comunicación Social a el poeta quiteño, cineasta y cofundador del movimiento sánsico, Ulises Estrella, que falleció el 27 de diciembre al cierre de este 2014. Y le hemos invitado a Rita porque también participará en este evento, y Rita conoció bastante de cerca a Ulises, trabajó en varios proyectos con Ulises Estrella. Sí nos gustaría, Rita, que comente a la audiencia sobre cuáles fueron los primeros acercamientos, cómo le conoció a Ulises, cuál fue su impresión que tuvo de Ulises Estrella. Gracias, Jaime, por la invitación. Siempre estaré muy agradecida de que se acuerde de mí. Por favor, Y claro, yo trabajé aquí en la Cinemateca 7 años con Ulises. Yo lo conocí a él hace muchísimos años, pero de referencia nada más. Y siempre me decían que era un hombre callado, taciturno, que no se podía conversar con él. Entonces yo me llevaba esa imagen, cuando de pronto una amiga me dijo, yo le comenté, porque habían estado en algún congreso de cine en los años 80 por ahí, y yo le comenté este particular cuando alguna vez me habló sobre Ulises, y yo le dije, pero si es así. Y me dice, no, dices, se ve que no lo conoces. Ella es argentina. Entonces yo le dije, ah, bueno, si tú me dices que no es así, pues bueno, voy a intentar acercarme. Y se dio la oportunidad una vez que salía de una muestra de cine de Perú, y yo salía de la muestra de aquí, de la sala de cine, y de pronto ahí en el Ejido lo encontré y me acerqué. Uh-huh. Y le dije, hola, ¿usted es Ulises? Y me dice, sí, ¿por qué? Le digo, sí, a mí me gusta el cine, me gustaría conversar con usted, y bla, bla. Entonces él enseguida, era, me acuerdo, ya salimos del cine, me dice, ah, si quieres conversar conmigo, vamos. Y estaba con una amiga, ¿no? Y él nos invitó a su estudio aquí en la Casa de la Cultura, uh-huh. y nos pusimos a conversar. Y entonces él se dio cuenta que nos gustaba el cine, que sabíamos todo esto. Y en realidad yo, con esa referencia que me había dado mi amiga, me encontré con un hombre diáfano, tranquilo, que sabía que amaba el cine. A mí me apasiona el cine también. Que amaba el cine. Y después ya fuimos reuniéndonos en varios eventos que nos encontrábamos, y conversábamos siempre sobre cine. Y lo que a mí me llamaba la atención es justamente que expresaba en pocas palabras lo que quería decir, y eso es muy importante para mí, porque muchas veces nosotros hablamos mucho y no decimos uh-huh. nada. Y yo no sabía que él era poeta, además, no sabía, yo sabía por el cine nada. Y entonces empecé a frecuentar todos aquellos, por ejemplo, el cine que hacían de Europa, el cine que hacía en latinoamericano, empecé a frecuentar. Y claro, me encontraba con él, con sus presentaciones, sus exposiciones, hasta que luego formé parte de un grupo de personas que hicimos un taller con él. Y algo que yo, cuando hice un homenaje, cuando supe lo del fallecimiento de Ulises, lo puse en el Facebook. Y lo voy a decir porque fue algo muy, muy significativo para mí, me acordé, ¿no? En eso que estábamos en el taller de cine, de pronto él dice, vamos a ver una película de Kurosawa. Y después hace esa sentencia, como solía decirlo, ¿quién no ha visto Kurosawa? No sabe de cine. Y yo me quedé callada y dije, ¿quién es Kurosawa? ¿Y quién es este? ¿Qué es? Pues, Dios mío, me quedé calladita. No recuerdo qué película vimos porque yo estaba tan confundida. Yo estaba hablando de hace más de 20 años, 20, 25 años, ¿no? Entonces yo decía, Dios, ¿y ahora qué hago? En ese entonces estaban de moda los blockbusters. Me fui volando al blockbuster que quedaba acá en la Coruña. Yeah. Y ahí me saqué las películas, como no se podía sacar todas. Entonces, en dos fines de semana me vi toda la bibliografía que tenían ahí de Kurosawa. Obviamente yo no le comprendía momentos, pero había cosas que eran maravillosas, ¿no? lo que cuenta Kurosawa en su cine. Y luego me había acordado, y luego después a él le entregaron también un Oscar honorario en sus 92 años o algo así, la Academia en los Óscares. Entonces yo dije, es alguien que sí está muy reconocido. Entonces pasó algún tiempo y yo me acerqué a Ulises y le dije, mira, vi Kurosawa, pero yo ya muy, muy conocedora, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Conocedora del cine de Kurosawa porque lo había visto, más no por otra cosa. Entonces empezamos a conversar, y él me empezó a preguntar sobre ciertos detalles de ciertas películas. Y claro, intercambiamos opiniones, pero yo daba mi opinión muy abierta, con desconocimiento, o sea. Pero él puntualmente me decía, no, aquí en esa película tú tienes que ver esto. En esta otra tienes que ver el asunto, ¿quién es Japón? ¿Quién fue Kurosawa? ¿Dónde? ¿Cómo fue su vida? ¿En qué contexto se realizaron los filmes? Exacto, que sí. Y además conocer, porque a él siempre le gustó, bueno, y también a mí me gusta mucho el cine de autor. Entonces, para el cine de autor es muy importante conocer el contexto en que ese autor crece con el cine y también su vida. Y obviamente también fui soy una devoradora de libros, aunque ahora soy una devoradora de internet, porque ahí está casi todo, bueno, está la mayoría en cualquier idioma que queramos. Entonces, poco a poco fui descubriéndole a ese Kurosawa a través de Ulises. Y al final, pues ya cuando pasó algún tiempo, yo le comenté lo que él me había dicho y lo que a mí me impulsó y que recién yo le conocí a Kurosawa. Bueno, me quedó mirando. Con esos ojos grandes que tenía y tras sus lentes se les hacían más grandes y se mató la risa. Entonces yo dije, ¿por qué te ríes? Y me dice, porque eres una bandida, ¿no me dijiste que no sabías nada de Kurosawa? Le digo, claro, es que me daba miedo porque tú dijiste, ¿quién no sabe Kurosawa? No sabe de cine. Y se seguía riendo. Y claro, entonces, desde ahí trabamos muy, muy buena amistad, siempre hablando del cine, porque en ese entonces hablábamos mucho sobre el cine clásico. Hablando de Kurosawa, el neorrealismo, el cine francés, de la época de los 40, 50, inclusive el cine silente o mudo, que yo también lo llamaba así, pero ahora ya es cine silente para darle un poco más un nombre poético. Y siempre, a pesar de que chocábamos en las opiniones, él siempre llegaba a un punto de reflexión, que eso es importante, ¿no? De reflexión, porque luego eso lo supimos manejar muy bien cuando yo trabajé con él los 7 años. Y él en la inauguración, mejor dicho, al hacer las muestras de cine para las embajadas, al hacer el cine comercial, que también hacíamos a través de los distribuidores de aquí, al hacer el cine club, siempre estábamos discutiendo sobre cine y algo que los dos nos alimentábamos, porque yo siempre estoy buscando el cine actual. Él, en cambio, obviamente, si estuvo con los clásicos y con todo ese cine 40, 50, 60, pues es un cine para enamorarse de ese cine. Pero de pronto él conmigo empezó a ver el cine actual. Ese cine en el que cada uno trataba de poner su rúbrica para decir un cine de autor, pero que también estaban también los clásicos. Entonces, era como como una enseñanza y aprendizaje de los dos. Cuando ninguno de los dos quería ceder ante la opinión de una película, discutíamos muy fuertemente, ¿no? Porque a veces con su conocimiento, y más que nada con un conocimiento sociológico e ideológico que él tenía. Lo mío va más por la parte artística, por la parte de la teoría, por la parte de la estética iba más, ¿no? Lo mío. Con eso no quiero decir que no empatábamos, y con eso empatábamos los dos. Pero cuando llegábamos a un punto neurálgico en el que no llegaba ni el uno ni el otro, nos quedábamos mirando y nos soltábamos una risa, porque era el punto negro que no podíamos cruzar. Y después de un rato, otra vez retomábamos, y recuerdo que en su oficina nos poníamos frente a frente y discutíamos. O si no, a veces cuando yo venía con películas nuevas y le decía, mira, tengo estas películas, quiero que tú las revises y no me des tu opinión, porque él también me decía lo mismo. Y cuando yo veía antes las películas, no me des tu opinión. Entonces luego discutíamos y a veces era una conjunción que teníamos en el comentario que nos llenaba de mucha alegría los dos, y además de comprensión, en el sentido de que los dos teníamos una pasión, que era el cine. Y eso era lo que nos ayudó a crecer tanto en conocimiento del cine, para mí en esta parte sociológica, ideológica, política, y para él, quizás yo diría, aunque que diría más en esta parte de la teoría, ¿no? Uh-huh. Aunque él sí la conocía, pero como yo soy un poco más quisquillosa con eso de la teoría y de la parte académica, es lo que uníamos, ¿no? Porque él mucho más liberal, mucho más amplio, mucho más conocedor, daba sus opiniones, sí, pero había que eso ponerle dentro de un contexto, dentro de una línea, dentro de una estética, dentro de cualquiera de estas cosas, ¿no? Y además también en la parte técnica. Y íbamos funcionando así. Yo creo que eso fue lo que a los dos nos gustó más del trabajo de mirar cine. A veces mirábamos cine en un fin de semana hasta 10, 15 películas, uh-huh, los dos. Cada uno, lo bueno ahora que como podemos llevarnos en DVD. Uh-huh. Entonces yo le daba a él un grupo de películas cuando de las embajadas venían a dejarnos. Y lo interesante era que teníamos una lectura de imagen, que eso era lo que él propugnaba también mucho, ¿no? Es esa lectura de imagen que es como una lectura de la palabra. Una lectura de la imagen es justamente enseñarles cómo la imagen, a través de su parte técnica, que viene a ser los planos, los encuadres, el punto de vista, la parte estética, nos está contando una historia. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto, trabajábamos también con embajadas de idioma castellano, también se trabajaba con iraní, se trabajaba con Holanda, se trabajaba con Francia, con Corea, con China, con Japón, y a veces ellos nos proporcionaban las películas en el idioma original y sin subtítulos ni al inglés. Entonces nosotros lo que hacíamos era lectura de imagen, y eso es lo que él propugnaba, y eso es lo que a mí me quedó de Ulises, que tenemos que enseñar al público en general a que sepa mirar el cine. Entre sus producciones videográficas se destaca Aquilago, La Mujer Solar, una producción 2002, Herofilia 2004, Cantuña 2005 y La Señora de Quito, en proceso de edición, de acuerdo a un texto que tengo a la mano. La filmografía Asentamientos Humanos, Medio Ambiente y Petróleo, Ecuador, un documental con Mauricio Berrú en 1980, Cartas al Ecuador, un documento de 1993, Tejiendo la Vida, y Orfebrería Andina, Ecuador, asimismo documental con Orlando Niño, 1995. ¿Cómo describirle a Ulises Estrella dentro de lo que dentro de la cinematografía? Es un productor de cine, es un experto en cine, es un crítico de cine, es un guionista, para conocimiento de la audiencia, Rita. Yo creo que él es un poco de todo, en especial en cómo se tiene que contar. Y ahí sí conocí su vena poética, porque el cine también es poesía. Y entonces él iba más por esa escena poética, ¿no? Entonces los planos o el movimiento de cámara, quizás él lo hacía de diferente manera que la parte técnica, ¿no? A su gusto, a su placer, por esa mirada poética que él tenía. Entonces, porque me parece que todos son documentales, ¿no? Uh-huh. Entonces su mirada documental era, según mi criterio, era mirar lo que él ofrecía a través de la poesía. ¿Qué quiere decir esto? A través de un aceptamiento de lo que somos y de lo que estamos haciendo aquí. Entonces, al hacer esta combinación, podemos tener una identidad. Es por eso de la quitología que él también lo hacía. Entonces, podemos tener esa identidad en la que no se pelea con nadie, pero sí se amiga con todos. Entonces, es una parte, como diríamos con los griegos, una parte ecléctica, ¿no? Uh-huh. El tomar de los demás lo valioso que me sirve. Y tratar de más que nada, llevar una buena relación con el resto, o sea, ser compañeros. Y yo creo que eso va por su línea política, en cambio. Porque recuerdo que él, en algún momento, en todos los trances políticos que se ha vivido en el país, él me guió mucho sobre eso, porque yo sinceramente a la política le veo de muy lejos, muy lejos, lejos, lejos. Pero con él aprendí esta parte política y esta parte de la poesía, que él no necesitaba, ahí sí digo yo con todo a sí mismo, como hace un rato dije sobre el cine, no necesitaba ninguna guía, porque él, la poesía y la política es una vivencia, y lo que él hacía era participar y contar ese lado poético de lo que puede ser la política, sin desmerecer el lado oscuro, ojo, porque eso era lo fantástico también en Ulises, que quizás quienes lo conocían fuera de su espacio de trabajo, lo podían considerar como yo lo tenía en un inicio, ¿no? Que era un ser callado, que no hablaba, y si hablaba era poco, y siempre estaba como una especie de huidizo, cuando era totalmente al revés. Entonces yo creo que era un ser humano completo, ¿no? Sabía cómo portarse o cómo actuar y ser delante de un público, dependiendo de qué público además. Pero también sabía ser ese amigo, porque para mí más que jefe fue un amigo en el que me acompañó en todas las situaciones que yo viví, porque inclusive él me acompañó y estuvo conmigo, porque perdí a mi madre estando aquí. Y entonces fue en estas partes tan personales, tan íntimas, en que él estaba cerca. Y también en esas otras partes de trabajo, e incentivando. Como jefe, a veces sí, obviamente exigía. Y a quien, y yo diría, ¿qué jefe, cuando ya se pone en el papel de jefe, no es querido? Se lo ve de diferente manera. Y también depende de la percepción que, y el carácter, y mejor dicho, del estado de ánimo que uno esté, lo puede calificar. Pero como ser humano, con todas estas, redondo, ¿no? Un personaje redondo, que fue Ulises, yo creo que el ser humano es lo que más le resalto en él. Rita, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este diálogo sobre Ulises Estrella. Por favor, Andrés. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Segundo Festival de Cine Latinoamericano. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración miércoles 28 de enero a las 19:30. Clausura viernes 6 de febrero a las 19:30. Filmes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, todos estrenados entre el 2012 y el 2014. Asista además a los talleres de producción, animación, fotografía y sonido. Para niños y niñas habrá proyecciones especiales. Los cineastas ecuatorianos con largometrajes de ficción competirán por el galardón Benjamín Carrión a la mejor ficción ecuatoriana. Premio $3,000. Segundo Festival de Cine Latinoamericano en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Déjese llevar por los influjos de la buena danza y las bellas historias.

Están escuchando Diversas Voces. Las 11 de la mañana con 7 minutos. Continuamos con este diálogo muy interesante con Rita Rojas, quien es académica en la Universidad SEC de aquí de la ciudad de Quito y también trabaja acá en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también experta en temas de cine. Ulises Estrella tuvo varias publicaciones, como por ejemplo Clamor, que lo publicó la Universidad Central en 1962, Ombligo del Mundo con la imprenta alemana en 1966, Tiempos antes del furor en 1967, Apenas de este mundo, publicado por el Teatro Ecuatoriano Contemporáneo, tomo 2 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Guayas, en el 71, Convulsionario, Universidad Central del Ecuador, 1974, y así podríamos seguir enumerando la cantidad de publicaciones que tuvo Ulises Estrella. Rita, algo ya mencionó usted, pero ¿cómo combinar este tema de la pasión por el cine y también la pasión por escribir? Y recordemos que fue uno de los integrantes del grupo Sánsico en los años 60. Es que el cine reúne todo. Reúne todas las artes, eso ya sabemos. Pero también el cine es como una especie, al menos eso nos pasaba a veces cuando mirábamos ciertas películas. Era como encontrar en ciertas historias lo que quisiéramos hacer en la vida. Si bien es cierto, el cine es ficción, pero dentro de esa ficción siempre, como dice Aristóteles, estamos hablando de la némesis en este sentido, que se toma algo de la realidad y de eso se parte para poder contar una historia. Entonces, en el momento que estamos contando una historia, es mi mirada hacia eso. Pero esa mirada muchas veces se hace universal. Y al hacerse universal es como que viene una catarsis en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la catarsis quiere decir aquello que nos remueve algo dentro de nosotros, no solamente desde el punto de vista de negativo, sino también positivo, porque encontrábamos que en el cine, especialmente el asiático y el europeo, había historias en las cuales nos podíamos comunicar como personas con ellos. Y comprendemos a través del cine de que el ser humano es uno. Y es por eso que ahora creo, ya se habla solamente de una sola raza, que es la raza humana, que es la raza de la tierra, más no con las diferencias que antes se tenía con negro, la amarilla o la trigueña, estas son características de esa raza, mas no es otra raza, es una sola. Porque desde los puntos geográficos que nosotros veíamos era, por ejemplo, si estábamos contando películas de Irán, si estaban contándonos historias de Irán, de Holanda, de Corea, de Japón, de China, de pronto encontrábamos una similitud en las actitudes, en los desafíos también que tenían, en los sacrificios que tenían, así como también en las luchas. Y eso nos hacía sentir que no estábamos solos. Además, la respuesta que tuvimos en ese periodo con las embajadas, con los agregados culturales y los embajadores fue muy, muy grande, porque nos traían películas también muy, no eran comerciales, o sea que no iban a distribuidoras, sino que ellos también tenían como parte de su cultura para poder distribuir a nivel mundial. Entonces, Suiza también, y todo aquello que hacía que nosotros, antes de hacer cualquier muestra, lo estudiemos. Sepamos primero el contexto social, el contexto histórico, qué es lo que pasaba en ese momento también en cada uno de los países, qué es lo que ocurría también con el director, si podíamos concretar, y qué es lo que nos querían transmitir. Y lo que encontramos en un lugar común en todo esto, un hilo conductor, diríamos más, es que siempre se estaba hablando sobre el ser humano como tal. Sin tener ningún tipo de segregación, simplemente el contar que vivir es a veces apasionante. Apasionante en el sentido de que el sufrimiento nos hace mejores Y también sentí, por ejemplo, en el cine árabe de mujeres, sentí que las mujeres ahí son libres sin tener la cultura occidental, sino la de ellos. Y cómo estas mujeres directoras empiezan a contarnos sus historias desde el punto de vista femenino y también cómo es sus tradiciones, su leyenda. Entonces se empiezan a romper todos aquellos estereotipos que muchas veces los medios de comunicación, por su limitada espacio y tiempo de informar, no dan a conocer, exacto. En cambio el cine sí. Y entonces teníamos todo ese privilegio, diría, y los dos discutíamos mucho sobre eso. Entonces elaborábamos el folleto, elaborábamos la introducción, y también íbamos a conversar con los agregados culturales, y ahí podíamos nosotros también, podía yo también recibir otro tipo de información, ¿no? Para saber con qué película, por ejemplo, en las muestras se empezaba, qué era lo que a ellos también les interesaba. Usualmente las primeras películas son las que tienen que enganchar al público para que puedan seguir viendo el resto, digamos. Ya. Eso de enganchar al público es muy saludable, pero eso va más por lo comercial. Lo que nosotros buscábamos era que toda la muestra tenga a sí mismo una especie de mensaje total. Y por eso que a veces los títulos que poníamos a las muestras nos llevaba a discutir largos momentos, porque nunca estábamos de acuerdo, porque si bien es cierto, veíamos todas las películas, pero no encontrábamos ese hilo conductor o ese mensaje total. Y luego también habían discusiones con gente de las embajadas, pero siempre lográbamos, Llegar a acuerdos, exacto. Entonces, toda esa discusión que había en cuanto a lo que era el conocimiento del cine, y lo hacíamos antes de. Es por eso que muchas de las veces él y no solamente él, también en las embajadas, me consideraban a mí una mujer también muy seria, muy, muy estricta, muy exigente, pero era la pasión que se pone hacia el trabajo que nos gustaba, que nos gusta, ¿no? A mí me encanta eso, el cine es mi pasión y para él era. Y él también contaba una anécdota porque decía que cuando él estaba justamente en la universidad, y entonces le decían, no voy a citar textualmente, pero es algo que me acuerdo ahorita, que decía, y él contaba con mucha risa, que decía, que le llamaban y le decían que es un vago porque solo se pasa viendo cine. Entonces siempre nos contaba, ¿no? Porque decía, sí, le digo, fíjate, y ahora estamos haciendo cine. Y entonces yo creo que eso es lo que a él también le ayudó mucho a poder, en los performance, aunque a él no le gustaba la palabra, que cuando él hacía sus presentaciones, él ponía cine, danza y poesía también, ¿no? En sus presentaciones, por ejemplo, de sus obras, cuando él hacía, ponía estos tres elementos que eran parte de su libro, de su proyecto, ¿no? Y yo creo que el cine es eso, ¿no? Claro que también estoy llevando agua a mi molino, ¿no? Porque la semana pasada escuchaba una entrevista en una radio colega a una amiga también de Ulises Estrella. Ella es Sara Palacios y mencionaba de que Ulises era una persona muy directa. Sí. Si decía que no le gusta, pues así tenía que decirlo directamente y no se daba las vueltas. Así esto es. No me gusta y punto. Por un lado. Por otro lado, el tema de la soledad, se le veía como un hombre solo, como un hombre parco. Nunca estaba solo. Y el momento que una persona se le acercaba, parecía que era reacio a las cosas. Exactamente, sí. Nunca estuvo solo. Nunca estuvo solo porque siempre él estaba pensando en justo producir sus libros, producir la poesía. Y la poesía, y por eso es mis respetos a los poetas, porque ellos manejan la palabra. Y al manejar la palabra, uno tiene que en cada verso, en cada estrofa, colocar la palabra precisa sin dar rodeos y decirlo. Entonces eso es, ese era mi respeto, y es mi respeto no solo a Ulises, sino a los poetas, a los verdaderos poetas, ¿no? Es aquello que de contar, de decir algo sin rodeos, directo. Entonces Sara, por claro, Sara, escultora, y también una artista muy, muy genial, muy sensible. Uh-huh. Ella sí, también participé en algunos de los presentaciones que tuve, que se tuvo con ella. Y sí, había discusión muy fuerte en cuanto a qué es lo que se tenía que presentar, cómo se tenía que presentar. Y yo creo que eso es muy saludable, ¿no? Uh-huh. Muy saludable, porque también en ese caso, tanto Sara como Ulises conocían de su trabajo. Yo ahí solamente escuchaba, porque era muy rico también escuchar ese intercambio de información y de conocimientos, y también de discrepancias ante un arte, ¿no? El tema de la quitología, en los últimos años se le vio como un apasionado de Quito. Inclusive hay un proyecto denominado Quitología, que logró traer a muchos expertos sobre este tema, que así vinieron es a debatir sobre Quito. Este apasionamiento por la ciudad de Quito a través de la poesía, a través de la narrativa, ¿cómo lo sintió usted? ¿Cómo lo vivió cerca de Ulises? A mí me llamó mucho la atención, porque yo recuerdo también que cuando yo salí la primera vez fuera del país, ya muy jovencita, lo primero que me dijeron es: ¿de dónde eres? Y yo le dije: de Quito. ¿Y Quito qué Quito? Entonces, con la persona que estaba, me dice: no, no eres de Quito, eres de Ecuador. Ah, cierto, sí, sí, soy ecuatoriana. Y me llamó la atención eso también, ¿no? Porque yo, para mí era Quito, mi ciudad, mi país, mi continente, mi todo. Y también comprendí eso también con Ulises, cuando él a sí mismo nos llevaba en... A veces también hablaba, por decir algo, aunque él no era católico, nos llevaba en romería al centro, y empezaba a contarnos cada uno de sus investigaciones que había hecho de tanto las iglesias como de los estatuas que estaban ahí. Y entonces uno empezaba a reconocerse, ¿no? A reconocerse en ese Quito que también lo han redecorado. Y ahí estaba totalmente en contra también, porque es que esto es lo que él siempre decía: se ha farandulizado todo. Y entonces, en el momento en que ya se llega a ese punto de la espectacularidad, de hacer espectáculos porque sí, se va perdiendo la identidad, con ese afán de que universal. Uh-huh. Porque no es lo mismo tener una identidad y ser universal, que como antes lo decía sobre el cine, porque la identidad es una cosa propia, una cosa donde uno nace, lo que uno es como decir, es el gen que tengo de mis padres, es lo mismo ese gen que tengo de mi tierra, de mi ciudad, de donde yo nací, donde yo crecí. Y entonces Ulises amaba eso, porque también él nace en una parroquia muy quiteña, y entonces tenía eso dentro, ¿no? Y como también él viajó mucho, entonces se dio cuenta que lo más importante era dar ese valor a donde de donde nosotros somos y qué es lo que queremos. Uh-huh. Ahora, Ulises Estrella se convirtió en uno de los miembros del Comité de Cineastas de América Latina y de la Fundación Nuevo Cine Latinoamericano. A partir de ese entonces fue posible edificar uno de sus más grandes sueños, y que hasta ahora no había pasado a ser una propuesta: la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se abrió en 1981 y él trabajó por 31 años. Es una institución, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, que es conocida a nivel internacional, Rita. Así es, así es. Sobre los inicios de la Cinemateca yo no podría hablar, porque yo no estuve en esos inicios. Yo creo que la gente que trabajó con él, no solamente las personas que han seguido en la Cinemateca, ahora en la Casa de la Cultura, sino también la gente que ha dejado de trabajar que en la Cinemateca, podrían hablar. Yo podría hablar en el siglo XXI. Sí. Me siento parte de la Cinemateca a partir del siglo XXI, que fue cuando ya entré a colaborar en la Cinemateca. Antes no me atrevería porque puedo caer en ciertas... porque solamente sé de oída, contado también por Ulises y contado por muchas personas que han pasado por la Cinemateca, pero... No me siento autorizada para eso, no me siento como autoridad para contar eso, ¿no? Ahora, el tema del cine de autor se conoce en Quito gracias a la Cinemateca Nacional, gracias a Ulises, gracias a usted, Rita. Pero, ¿qué pasa con las ciudades pequeñas? ¿Qué pasa con otras ciudades? A lo mucho se pasa cine de autor en Guayaquil, en Cuenca, pero no en el resto de ciudades. El problema también es no solamente fuera de la ciudad de Quito, sino también es el problema en Quito, que todo aquel espacio que es dedicado para el arte en sí, porque estoy hablando de todo el arte, siempre lo quieren espectacularizar, farandulizar. Y mientras exista eso, yo creo que no se puede llegar a una verdadera conocimiento de lo que es el arte, nuestro primero, nuestro primero, para luego ir a todo el arte que nos proponen todo el mundo, que sí lo tienen, y que nosotros tampoco lo conocemos. Pero si no lo conocemos lo nuestro, mal podemos ir afuera. Pero lamentablemente aquí se da una paradoja, y también me encuentro dentro de esa paradoja, en el sentido de que a veces sabemos más de fuera del arte que de lo nuestro. Y eso me pasa a mí también, ¿no? Yo conozco mucho más del arte de fuera, por lo que también estoy dando clases sobre arte. Y entonces he podido, a través del internet o a través de los viajes que he realizado, conocer ese arte, ¿no? Y saber. Y también he dicho, ¿por qué no lo hacemos acá? Pero el momento que uno entra acá a querer conocer sobre el arte, desgraciadamente falta un poco de madurez en lo que es compartir, conocer, dar generosidad en ese aspecto. Y yo en eso sí tengo que ser muy grata también, no solo con Ulises, sino con los que me han enseñado a mí. Yo soy graduada de la Universidad Católica y mis profesores de la Católica fueron muy generosos conmigo en el aprendizaje, en la enseñanza, y yo soy muy agradecida. Luego conocí a Ulises en lo que es cine, porque en ese entonces, cuando yo trabajé con él, todavía no había los institutos o estaban todavía en proyecto. Y aprendí con quien sabía de cine en el Ecuador, a nivel mundial. Entonces, yo creo que en lo que es el arte, lo que usted me pregunta en cuanto a lo que es la quitología, creo que él estaba haciendo ese trabajo, pero era un trabajo de hormiga, ¿no? Era un paso. Pero también hay gente que le ha acompañado en eso. Yo creo que también sí debería considerar el invitarles al programa a gente que le acompañó en la quitología y que trabajaron con él. Está Susana Freire, está Verónica Falconi, de las que me gusta, Francisco Paladines. Proaño, Paladines, exacto. Y puedo quedar ahí porque no recuerdo los otros nombres, pero sí hubo muchísima gente que trabajó con él en lo que es la quitología y le apoyaron también. Y como usted bien dice, también él está en la reseña de lo que es la globalización, en un libro de un escritor estadounidense, en la que está la quitología como una propuesta para relacionarse las sociedades, ¿no? Para relacionarse las ciudades, mejor dicho, en el sentido de identidad y de conocimiento para poder seguir. Es aquello de que, y con esto creo que podría yo concluir, es aquello de que nos enseña también, y me paso a otro tema, que es, por ejemplo, conocerse a sí mismo primero para poder conocer al resto. Y casi siempre preferimos conocer al resto, criticar al resto, mirar la paja en ojo ajeno y no mirarnos a nosotros. Entonces yo creo que eso en las sociedades también se da, ¿no? Entonces en lo que es el arte, criticamos lo nuestro con mucho más apasionamiento, pero no hacemos nada para que eso se comparta con los demás, para que eso se comulgue, ¿no? Para que eso sea más llevadero, porque la vida es corta. Muchas gracias a Rita Rojas. Le agradecemos por habernos acompañado en este diálogo sobre Ulises Estrella. Son las 11 de la mañana con 26 minutos. Gracias por su atención. Un buen fin de semana y estaremos el día lunes cuando sean las 10:30. Hasta mañana. Gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.